Sí, dijo todo más o menos lo que yo pensaba decir, así que voy a reiterar la estrategia conceptual, incluso desde cómo va a ser la implementación del plan. Y quiero destacar, digamos, en realidad venimos desde la provincia a saldar, como bien dijo José, una vieja deuda que tenemos, que ustedes habrán visto los datos que ya salieron publicados en varios medios, de que tenemos unas 100.000 escrituras sin 100.000 viviendas sin escriturar en toda la provincia de Buenos Aires. Y entre ellas calculamos, según nuestros datos, que hay 1.500 en la ciudad de La Barría. Y esto entonces es una deuda, una gran deuda que tiene la provincia y que tiene que ver también con la justicia social, con la seguridad jurídica e incluso con la dignidad de las personas, digamos que es un concepto que está ínsito en la justicia social. Y el tema de la seguridad jurídica no es menor, es un concepto que siempre escuchamos, generalmente vinculado a las inversiones de grandes grupos empresarios o de grandes sectores concentrados de la economía. Pero la seguridad jurídica es un derecho de todos y más de las personas que tienen solamente una vivienda y que es el capital más importante que tienen seguramente en el patrimonio familiar. Tanto desde no solo de lo económico, sino también desde lo que significa en cuanto al proyecto de vida, en cuanto a la arraigambre cultural que tenemos nosotros con el derecho a la vivienda. Con todas las complicaciones que trae, además, no tener un derecho pleno, como dijo José, con las sucesiones, los divorcios, las mudanzas y todas las cosas que pasan cuando... que nos pasan a cada uno al transcurso de la vida. Por eso que el gobernador Scioli y la ministra que tiene Álvarez Rodríguez nos han instruido al Instituto de la Vivienda que lleva Gustavo Vilera para implementar y saldar esta vieja deuda que, repito, digamos, es un derecho que tienen los adjudicatarios, es un deber, una deuda que nosotros tenemos y no estamos acá porque somos buenos, sino que venimos a cumplir con nuestro deber. Ahora, pasando un poco a cómo va a ser, digamos, lo que le interesa, lo que están esperando seguramente los vecinos y todos los representantes de las entidades y de las asociaciones vecinales que están acá, que los hemos convocado porque la provincia en esto, digamos, sin la ayuda de la municipalidad, que por eso fuimos el convenio, por eso le agradecemos a José, y sin la ayuda de todos ustedes, los que están cada día en cada barrio, digamos, esto es mucho más difícil de aplicar. Nosotros tenemos tres universos del trabajo a realizar. En primer lugar son los barrios que no tienen el plano hecho o que no tienen el plano aprobado. Para eso hoy ya está llegando La Barría, van a trabajar hoy en la tarde, después informaremos los barrios, que viene un equipo de agrimensores a iniciar el trabajo de campo para poder hacer los planos y para poder luego hacer todas las aprobaciones necesarias que son previas a la escrituración. Para eso también hacemos el convenio con el municipio porque los planos requieren de la ayuda municipal y de la aprobación municipal. Para eso hemos hecho un convenio con ARBA porque también requiere una habilitación de la Agencia de Recaudación Bonaerense. Y también por eso el gobernador ha sancionado recientemente un decreto que es el 499 del 2010, que es el que le da impulso y que le ordena y que coordina todas las áreas de la provincia para que esto no sea un trámite burocrático, sino que este derecho se cumpla en un tiempo razonable. Luego de hacer los planos, el segundo universo que tenemos son aquellos barrios que, pese a tener el plano, no están escriturados. En estos dos casos, lo que vamos a hacer, una vez que estén hechos los planos, va a abrir un equipo que va a censar casa por casa y en función de eso, luego de ese censo y con los planos y toda la demás documentación, en un plazo que estimamos mínimo de 6 a 8 meses, en aquellos casos que tienen ya el plano, en 6 a 8 meses la escritura seguramente va a estar entregada. En los casos en que hay que hacer el plano, el plazo mínimo es de un año. Esto es importante remarcarlo porque, bueno, son distintos los trámites que hay que realizar. Y después tenemos algunos casos aislados que seguramente van a aparecer, que son barrios, como puede ser acá en La Barría, el Fonavi, que si bien se han hecho los planos en tiempo y forma, si bien la mayoría de las personas o gran cantidad tienen la escritura, hay algunos casos aislados que no la tienen, que también en esos casos lo vamos a escriturar. O sea, eso que quede claro, todos los barrios que se hayan construido en La Barría con intervención estatal, todos esos barrios van a entrar dentro del plan. Veremos en cada caso si es más fácil o si es más difícil, pero el proceso de escrituración se inicia y no vamos a dejar a ningún barrio, a ninguna casa que esté dentro del concepto de plan. Después entonces, respecto de, y esto ya es más un mensaje a los beneficiarios y sobre todo a través de ustedes, el proceso, el censo, generalmente trae muchas dificultades o más que dificultades, requiere un gran trabajo previo, un gran trabajo de acercamiento con cada uno de los beneficiarios, que por eso nos convocamos a ustedes, con lo cual lo que vamos a plantear es que antes de cada censo, para que la gente esté informada, es realizar una reunión conjunta con la municipalidad, y con los equipos tanto del área social como del área económica del instituto, para que le expliquen a cada persona cuál es su situación, si tienen o no tienen deuda, en esos casos cómo se puede regularizar la deuda. Todavía no está, por eso hoy no lo puedo decir, pero está en proceso de aprobación algunos planes de beneficios para la cancelación total de la deuda, o algunos planes para poder hacer débito automático, o para, en el último caso, se refinanciará y se hará una hipoteca sobre la escritura. Pero todo ese proceso, que genera mucha, obviamente, una demanda y mucho trabajo con la gente, lo vamos a hacer conjuntamente y le vamos a explicar a cada persona cuál es su situación y cómo es todo el proceso, para que todos, digamos, puedan cumplir este derecho de la forma más amigable posible, que tanto tiempo se ha retrasado. Así que bueno, le agradezco nuevamente al intendente José Seberri por participar activamente en este proceso, que por lo que dijo entiendo que además lo está de acuerdo desde lo conceptual, y así lo ha demostrado como dijo muy bien, con el área de regularización dominial, digamos que está acorde con las nuevas demandas que hay en toda la sociedad y también en Olavarría. Así que muchas gracias. Bueno, buen día a todos, gracias por estar.